Durante varias semanas hemos estudiado el libro de Romanos. La pregunta ahora, amigos, ¿qué convicciones ha puesto Dios en tu mente y en tu corazón? Otra pregunta, ¿estas convicciones te permiten relacionarte con tu prójimo? ¿Cómo puedes llegar a ser verdaderamente cristiano? Es decir, pasar de la teoría a la práctica. Es el tema del estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos una nueva edición de Código Abierto y para nosotros, como siempre, no me canso de decírtelo, es una alegría, un privilegio, una enorme gratitud al cielo que tú seas parte de nuestro programa. Estamos en una fecha muy especial, fin de año, muchos motivos para agradecer, desafíos también para plantearnos el próximo año y gracias por haber sacado un tiempo, apartado un tiempo para ser parte de nuestro programa. Durante todo este trimestre hemos estudiado el libro de Romanos y hoy vamos a estudiar los últimos tres capítulos de este libro que con seguridad será una bendición para tu vida. Para esto tenemos invitados especiales, tú ya los conoces, con ellos iniciamos el estudio de este trimestre y con ellos concluimos también el estudio de este trimestre. Fernando, bienvenido a Código Abierto una vez más. Muchas gracias una vez más y qué privilegio. Este trimestre ha sido muy, muy especial porque, como decías, comenzamos la lección y terminamos. Hemos estudiado mucho acerca de esta epístola a los romanos y hemos tenido mucha satisfacción, ¿no? Muy bien. Ha sido muy lindo estar. Pastor Cristian, bienvenido una vez más muchas a Código gracias, Abierto. Muchas gracias, ¿no? Ya como se ha destacado acá, empezamos y estamos terminando nuestra epístola. Qué bueno, qué privilegio. Así que un gusto poder tener estos momentos donde vamos a sacar las últimas lecciones de este epístolo en este estudio. Correcto, tres capítulos que vamos a estudiarlos de manera concisa, pero con mucha... Los tres finales. Así es. Génesis, Dios te bendiga muchísimo, gracias por haber aceptado una invitación una vez más. Bueno, Waldi, gracias también por la invitación y, pucha, qué rápido pasó, ¿no? Y estamos en el último capítulo, pero hemos aprendido mucho en esta lección, es increíble lo que hemos aprendido. Muy bien, ya el 2018 está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que vamos a mandar saludos, por favor. Ahora es el momento, Fernando. Claro que sí. Primero también enviar unos saludos a La Paz, bueno, a Bolivia, en este caso a mi familia que vive allá. Así es que un saludo para todos mi papá, mi mamá y mis hermanos, muy contentos. Y a mis familiares también que están en Estados Unidos, hay mis tíos que están seguramente viendo también el programa. Muy bien, pastores, es el momento de mandar saludos. Claro que sí. Yo quiero mandar saludos primero a los estudiantes que han estado todo este semestre ahí, soportándome, ¿no? En las clases, así un saludo fuerte para ellos, seguro están colportando en este momento, están ahí tratando de conseguir recursos para poder seguir estudiando, así que un saludo para ellos. En segundo lugar, quiero mandar un saludo a los jóvenes allá del ITSA en Ecuador, de nuestra institución, nuestro Instituto Tecnológico Adventista del Ecuador, allá también tenemos algunas carreras y tenemos jóvenes maravillosos que se están preparando para servir al Señor. Así que un saludo para ellos también a la distancia. Muy bien. Génesis, saludos, ¿para quién? Es el momento. Bueno, ya estamos casi a final de año. Quisiera mandar un saludo a mi familia. Tengo a mis tíos que están en Italia y a mi tía que está en Australia, que les pueda llegar el saludo, que de seguro están viendo el programa. Y también a todos los que nos han acompañado en todo este trimestre estudiando todas estas lecciones. Un saludo a todos y que Dios los bendiga mucho. Muy bien. Con seguridad, muchos amigos son parte importante de nuestro programa y no solamente están en el trimestre, sino durante todo este año 2017. Y a la invitación para que nos acompañen también el próximo año. Seguiremos estudiando y sacando grandes lecciones para nuestra vida a través de la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar el estudio de este día. Voy a invitar a Génesis, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Padre Santo, Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú nos permites poder estar aquí y gracias Señor porque en todo este año hemos podido aprender mucho sobre ti. Te pido Padre que todo lo que vayamos a aprender podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y que todos los que están viendo este programa puedan estar bendecidos por ti y que tu Espíritu Santo los pueda acompañar. Te pido también que tú nos puedas ayudar a seguir el próximo año con todas las lecciones que hemos aprendido y que podamos servirte y dar todo nuestras fuerzas en tu obra, Padre Santo. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, vamos ahora con el pastor Adonirán Alomía con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Llegamos al final de este trimestre. Y verdad, cómo hemos crecido espiritualmente, ¿verdad? Realmente el libro de Romanos es muy importante. Nos ayuda no solamente a fortalecer nuestra fe, porque nuestra salvación solamente es por la gracia de Dios. Y una fe que nace en nosotros por esa gracia. Hoy se titula La vida cristiana. Como dije, llegamos a esta última lección. Con esto concluye la lección de Romanos. El libro del que nació la Reforma Protestante. El libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siéndolo todavía. Como protestantes y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de sola escritura. Por decir, la Biblia como la única regla de fe. Y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo Martín Lutero, ¿sabías? La gran verdad de la salvación por la fe. Una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de los Romanos. En esta última sección, Pablo se refiere a otros temas, quizá no tan importantes para su tema principal, pero lo suficiente como para incluirnos en la carta. Por lo tanto, para nosotros, también son las Sagradas Escrituras. Como término, Pablo usó esta carta para escribir verdades, como dije, para nosotros, los herederos, sino también para muchos otros protestantes. Notemos tres puntos claves. Cuando Pablo el apóstol se refiere a algunos miembros de la iglesia de ese entonces como débiles en la fe, lo dice en el contexto del continuo consumo de carnes por parte de los nuevos conversos de iglesia que podrían haber sido sacrificados o sacrificadas a los ídolos. A algunos cristianos eso no les importaba para nada. Para otros, en cambio, sí existía la menor duda. Entonces optaban por no comer por comer verduras. El tema no tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas, que se haya abolido ya. Por lo que recibir al débil en la fe implica otorgarle su plena condición de miembro y de estatus social. No había que discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión. El principio está en que Pablo no habla negativamente del débil en la fe. Tampoco le da consejos a estas personas sobre cómo llegar a ser fuerte. En lo que a Dios concierne, el cristiano, por demás escrupuloso, es aceptado. Dios lo recibe también. A veces tendemos a juzgar con dureza a los demás, ¿verdad? Y a menudo por lo mismo que hacemos nosotros. Sin embargo, con frecuencia lo que hacemos no parece tan malo para otros como cuando hacemos para otros. Esta palabra final de Pablo es cuando llama la atención a algunos nuevos conversos que no observan ciertos días específicos. Ahora, ¿de qué días está hablando Pablo? ¿Había un conflicto en la iglesia primitiva en cuanto a la observancia o no de alguno de esos días? Aparentemente sí. Quizás en Roma, particularmente, eran los cristianos judíos los que tenían dificultades para convencerse de que ya no necesitaban observar las festividades judías. Pablo está diciendo, hagan lo que quieran en este sentido. Lo importante es que no juzguen a quienes ven el asunto de manera diferente de la de ustedes. Eso sí, dejando en claro que sería injustificado insertar el sábado semanal en estos textos, como algunos lo sugieren. ¿Te puedes imaginar a Pablo asumiendo una actitud tan relajada hacia el cuarto mandamiento? Imposible, ¿verdad? Pero por último, Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. Dios es aquel en quien los cristianos romanos y todos los cristianos podemos confiar. Nuestra condición de hijos e hijas redimidas de Dios están en Él, justificados por la fe en Él y ahora guiados por el Espíritu de Dios. Resumiendo todas las lecciones, quiero decir, llevar una vida cristiana es responder las convicciones que Dios pone en nuestro corazón. Además, por el amor, la paz y la armonía en el Espíritu, es elevar a nuestros hermanos en Cristo, a quienes Dios persuade en diferentes maneras. Que el Señor los bendiga. Y ojalá, en el nuevo trimestre, el próximo año, tengamos lindas y muchísimas lecciones más para que nuestra vida espiritual crezca hasta cuando Jesús venga. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para la lección del día de hoy. Ha sido la última de este trimestre, pero lo invitamos también para el próximo estudio que tendremos muy pronto. El título de la lección de esta semana, la vida cristiana, ¿no? Pero estamos en una época interesante, fin de año, como que la cara de las calles cambia, las personas también, hay mucho movimiento, pero hay muchos propósitos para el próximo año, ¿no? Uno en esta época analiza su vida, ve las cosas buenas, malas que ha hecho, todo lo demás, y ahora a la puerta del 2018 uno dice, bueno, a partir del 1 de enero yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y bueno, quisiera escuchar de ustedes algunos propósitos que ustedes tengan para el próximo año. Fernando. Bueno, es como tú dices, es interesante porque uno empieza a hacer ya planes, ¿no? Así es. Y uno que podemos hacer con mi familia, obviamente lo primero es crecer más espiritualmente en la palabra de Dios, y tal vez podría ser en algún momento agrandar la familia, se podría decir. Siempre hay un plan ahí, pero que se haga siempre la voluntad de Dios. Así es que estamos en ese camino, ¿no? Muy bien, manda un saludo por favor a tu esposa. Sí, yo quiero mandar un saludo especial a mi esposa Silvia. Silvia, te amo mucho, es un placer estar contigo y agradezco mucho a Dios porque me ha dado una mujer maravillosa que me apoya mucho, tanto en el ministerio como también siempre en la iglesia. Ella es muy activa, así es que me siento muy bendecido por tenerla ella en mi vida. Muy bien, y en esta época de regalos grandes, ¿no? Yo tengo un regalo del cielo que justamente también es mi esposa, ¿no? Ruth, así que quiero enviarle un saludo especial a ella, decirle que la amo también y gracias porque es una bendición para mi vida y con seguridad para las personas que la rodean también, ¿no? Pastor, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, siempre hay muchas cosas, ¿no? Uno piensa cuando llega a estas fechas qué ha hecho y qué puede hacer, pero en forma así muy, muy puntual, tal vez lo que le pido al Señor es que me permita seguir creciendo en la gracia, en la fe, mantenerme firme, fiel a Él, sirviéndolo de la mejor manera, tratando de ser una luz para aquellos que todavía no lo conocen y aquellos que lo conocen poder servir para edificarlos. Así que ser un instrumento en las manos de Dios, yo creo que es uno de los más grandes propósitos que quiero para este próximo año, 2018, y así hasta cuando el Señor me dé vida o Cristo vuelva por segunda vez. Muy bien, Pastor. Ya que hemos mandado saludos a nuestras esposas también, por favor. Por supuesto, no podíamos dejar de mandar, aprovechar este momento, ¿no? Realmente, Jackie, yo te amo mucho. Tú sabes que siempre te lo digo, eres una bendición para mi vida, para nuestra familia. Tu presencia alegra nuestro hogar y realmente creemos que eres un regalo de Dios para nuestra familia. Así que te amo mucho y recibe este saludo afectuoso y caluroso de mi parte. Muy bien. Génesis, ¿cuáles son los propósitos para el próximo año, ¿no? Bueno, creo que como todos han saludado a sus esposas, creo que un propósito va a ser conseguir a alguien ya. No, bueno. Eso está bueno. Bueno, si es la voluntad de Dios, la verdad... Okay. Si está en sus planes, sería muy bonito. Pero creo que uno de los propósitos que tengo para el próximo año es poder viajar al exterior. Me encantaría poder hacer algún curso dentro de mi carrera, afuera, en otro país. También mi propósito es que pueda servir más en la iglesia. Creo que a veces nos quedamos mucho, muy conformes en nuestros lugares y poder salir a otros lugares para poder evangelizar y llevar la palabra de Dios. Muy bien, qué lindos deseos también, ¿no? Y si ese es plan de Dios, que tú consigas a alguien especial, con seguridad Dios te va a bendecir muchísimo. Para mandarle, ¿no?, saludos en otra ocasión. Así es. Así que te vamos a invitar a un próximo programa al año y nos cuentas cómo te ha ido, ¿no? A ver cómo ha sucedido. Exactamente, ¿no? Muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar ahora acerca de nuestro tema que nos toca el día de hoy, ¿no? La vida cristiana. Y realmente al final de esto vamos a ver que la carta de Pablo a Roma, a los romanos, termina con lindos propósitos también para ellos, ¿no? Pero inicia hablando de varios temas y uno de ellos es acerca de los débiles en la fe, ¿no? Y justamente Romanos 14, versos del 1 al 3, si lo puedes leer, Fernando, claro que sí, para introducirnos al tema como tal. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Aquí hay algo interesante, porque pareciera que nos estuviera hablando acerca de la alimentación, ¿no? Del consumo de la carne, o si es bueno, o tal vez de algún tipo, más que todo que lo hablamos nosotros, las carnes inmundas, el vegetarianismo. Pero creo que en el contexto que nos está hablando, y aquí y quiero aprovechar de nuevo, así es que privilegio también estar al lado del pastor, así es que él en su libro, vuelvo a reiterar, es un libro muy interesante que lo pueden adquirir en cualquier librería o pueden contactarse con alguien de allá de la iglesia, de publicaciones. Autor de un libro, ¿no? ¿Puedes decirnos el título? Preparados para presentar defensa. Y es que en algún momento te han preguntado algo así como esto. ¿Qué quiere decir esto, no? Está hablando aquí de la carne, o sea, aquí nos está diciendo que podemos comer todo tipo de carnes. O sea, ¿por qué nos tienes que juzgar? O sea, ¿está hablando realmente esto o aquello? Y ese libro comenta sobre varios puntos, sobre el aborto, sobre la homosexualidad, o sea, varios puntos que son importantes y que en algún momento nos han preguntado como jóvenes tal vez y no sabíamos qué responder. Pero a la luz de la palabra de Dios, ese libro nos menciona muchas respuestas de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo podemos entender este sentido acerca de estos textos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está hablando Pablo acerca de este término? Muy bien, nosotros tenemos aquí un texto, Romanos 14, que ha sido polémico por algunas personas, pues, que toman estos versículos precisamente para decir, no solamente con respecto a los alimentos, sino también con respecto al sábado, por lo que viene un poquito más abajo, ¿no?, cuando habla de los días, ¿no? Pero obviamente aquí no estamos frente a una situación donde Pablo está discutiendo de alimentos limpios o inmundos. Nosotros no encontramos eso aquí. Uno tiene que leer con cuidado el texto y no tratar de poner cosas que el texto no dice. El texto no está hablando de eso. Más bien pareciera ser que es el mismo problema que él menciona o que discute en la epístola en 1 Corintios, donde se habla allí de una discusión que había entre hermanos que decían que uno había que comer carne, otros decían que no. Y Pablo vuelve a mencionar esta expresión, los débiles en la fe, ahí en Corintios. Entonces pareciera que él tiene en mente la misma temática, ¿no? Y si nos basamos en lo que dice Corintios, 1 Corintios 8 en adelante, nos estamos dando cuenta de que ahí uno de los grandes problemas que había en el mundo del apóstol Pablo eran las carnes que se ofrecían a los ídolos. Correcto. Eran carnes sacrificadas a los ídolos. Es decir, antes de que la carne fuese al mercado, ¿verdad?, algunas de estas reses, algunas de estos animales, eran ofrecidas a los dioses paganos. Así que algunos hermanos pensaban que participar de la ingesta de esas carnes sería casi como participar de un culto idolátrico. Entonces, algunos preferían, no puedo yo comer de ese tipo de alimentos, ¿no? Y entonces preferían comer otro tipo de cosas y posiblemente es eso lo que está pasando aquí, ¿no? Comían legumbres, comían otras cosas para no alimentarse de ese tipo de carne, mientras otros decían que no, a la carne no le había pasado nada y por tanto se podía comer, y entonces esto estaba trayendo alguna clase de conflictos, ¿no?, entre estas dos posiciones. Entonces Pablo llama a estas opiniones y dice, no discutan sobre eso, ¿no? Y él va a dar algunos consejos ahí. Muy bien, amigos, estamos comenzando a hablar de un tema que es importantísimo, cómo vivir una vida cristiana, pero de una manera práctica. Enseguida retornamos con más. amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. La vida cristiana, amigos, es el tema que estamos estudiando el día de hoy. Esto es Código Abierto y estamos con nuestros invitados acá. Y nos íbamos a la pausa porque estaba muy bueno el tema y Fernando quería hablar. Así que, por favor, Fernando. Yo creo que, y con lo que menciona el pastor Cristian acerca del contexto que está hablando Pablo, vemos ahí, la lección nos muestra, la guía de estudio, qué principio estaba ahí indicando realmente Pablo. Pablo indica un principio que es interesante, es no menospreciar a nadie por la actitud, ¿no? Y muchas veces podemos caer eso en el error, tanto tú o yo, podemos ver eso. Y hay un versículo que más adelante dice, el versículo 4 de Romanos capítulo 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, nosotros no podemos juzgar, ¿no? Ninguno puede juzgar al otro, por más aún que tal vez esté haciendo algo malo, porque nosotros no somos quién. A la final, muchas veces podemos y tendemos, ¿no?, a juzgar más y hasta a veces lo que nosotros hacemos. Decimos, yo lo mismo estoy haciendo, pero yo lo juzgo más y a veces lo condeno. Claro. Entonces, creo que es muy importante, por eso el tema la vida cristiana, ¿cómo debería vivir un cristiano? No, entonces yo creo que es importante lo que Pablo nos menciona acá, que al final todos compadeceremos al tribunal, ¿no? Y es lo que nos menciona en la siguiente parte, todos compadeceremos con nuestras acciones, todos daremos cuenta de lo que hacemos. Muy bien, qué interesante esto. Y aquí yo le hago una pregunta a Génesis, que está estudiando psicología también, ¿no? ¿Cómo saber cuándo debemos hablar y cuándo guardar silencio? ¿Cómo encontramos ese equilibrio que a veces no podemos como seres humanos y como jóvenes? Complicado, ¿no? Creo que la verdad es algo que es muy difícil y algunos dicen con el pasar del tiempo ya vas a saber reconocer todo, ¿no? Pero creo que no, a veces igual cuando uno es adulto no sabe qué decir o si seguir hablando o qué decir. Y en psicología sí hablamos de que algo muy importante no es a veces lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hablaban también, de juzgar a las personas. A veces tendemos a ver algo y decir, ay no, eso está mal o eso está bien, pero la Biblia misma dice, ¿no? ¿Tú quién eres? A veces nosotros cometemos los mismos errores que estamos juzgando en otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, es muy fácil para el ser humano, ¿no?, emitir un juicio, ¿no? ¿Cómo es posible que hagas esto, etcétera, etcétera, cuando nosotros no vemos, ¿no?, nuestra condición? Y al final lo que tú dices y Pablo también dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿No? Al final, Mateo 7, 1 en adelante dice, no juzguéis para no ser juzgados, pastor. Y sí, lo que quería destacar en ese punto, lo más triste sería lo que estaba pasando allí en la iglesia en Roma, de que estaban juzgando sobre asuntos que no eran, digamos, la esencia del evangelio. Correcto. Eran cuestiones de opiniones. Por eso Pablo dice en el versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, dentro de la vida cristiana hay cosas que son opiniones. Hay ciertas situaciones que entran dentro de ese marco. Entonces, a veces las cosas que no son trascendentales, lamentablemente el ser humano las lleva a ciertos extremos, las saca del lugar donde deben estar, ¿verdad? Y las pone en posiciones que no corresponden, y a veces discutimos de eso, y juzgamos al otro, y nos enojamos con el otro, y decimos que es un mal cristiano porque tal vez no está viendo las cosas como yo digo que las debe ver, y no son asuntos esenciales del Evangelio, no son asuntos realmente que van a afectar la vida cristiana, pero sin embargo lastimamos, hacemos daño. Y el apóstol Pablo, tal vez si hiciéramos una relación de esto con lo que él dice en 1 Corintios 8, él dice que hay un problema con aquellos que ven las cosas de una forma muy radical, ¿no? Los que tienen una visión fuerte de las cosas, de las opiniones, y es que el conocimiento los puede llevar a envanecerse. Ese es el peligro, el orgullo. Pero Pablo va a dar un principio y ahí es el mismo que se va a aplicar acá, el amor. El amor siempre edifica. Es decir, el amor piensa en el otro. O sea, el amor siempre está buscando cómo hago para que el otro pueda realmente sentirse edificado. El amor construye, el amor no destruye. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? No confundir opiniones con principios y ser muy cuidadosos para saber, ¿verdad?, cómo actuar en base al principio del amor. Correcto. Fernando. Pablo aquí habla, y lo que menciona el pastor es que en el Romanos capítulo 14, el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y lo que menciona el pastor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Muchas veces podemos ser tal vez piedra de tropiezo para algunas personas con la actitud, con la forma como estamos hablando a esta persona, y más aún de que es verdad, podemos tal vez tener en algún momento la razón, pero y la forma como decimos al hermano, la forma como lo tratamos a la persona que está equivocada tal vez. Yo creo que primero debemos hacer un examen nosotros mismos. ¿Estoy yo bien? O por eso dice, ¿no?, Mateo, y lo que mencionaba Waldy, es que ¿por qué miras la paja que está en el ojo? O sea, la paja, que es mínimo. Y no miras el tronco que está en el tuyo, o sea, tal vez más grande que puede ser el problema que la otra persona. Entonces yo creo que es muy difícil. Debemos tener un equilibrio al hablar a las personas. ¿Y cómo podemos tener ese equilibrio? Es solo con Dios, estando al lado de Él. Dios nos va a ayudar a tener ese equilibrio para decir las cosas, como decía el pastor, con amor. Correcto. Y justamente aquí hay un versículo que me gusta mucho. En 1 Corintios capítulo 8, el verso 12, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo al débil, ¿no?, en su conciencia, estás pecando contra Cristo, ¿no? Es interesante esto, y esto debería llamarnos muchísimo la atención a nosotros, ¿no? Porque como les decía, es fácil a veces juzgar. Y como usted dice, pastor, a veces a las personas que están viniendo recién por conocer a Dios, con un corazón abierto a todas las enseñanzas, a veces nosotros queremos que ellos ya sean pues grandes en la fe y comenzamos a enseñar doctrinas que no solamente están en la palabra de Dios, sino en nuestro pensamiento. Y ahí las herimos. Sí, yo me acuerdo que una ocasión fui a un lugar, ¿verdad?, a un lugar de adoración. Las personas que estaban allí tenían la idea de que no podíamos hacer ninguna oración, sino únicamente de rodillas. Entonces ellos me dijeron, antes de que yo pase a hablar, me dijeron, Pastor Cristian, todas las oraciones aquí se tienen que hacer de rodillas. Claro, yo sabía a la luz de la Biblia que no era así. O sea, la posición no es un tema, la posición para orar no es un requisito para que Dios te escuche. Hay circunstancias en que no te permiten estar de rodillas. Correcto. Y en la Biblia tú vas a ver hombres que oran de pie, si pueden se arrodillan, otros oran acostados, otros sentados. O sea, hay distintas circunstancias que no siempre te permiten estar de rodillas. Pero ellos insistían que tenía que ser así. Claro, yo podría haberme puesto a discutir con ellos de que están equivocados, de que ustedes están aquí allá, están mal, pero preferí en ese momento, ¿verdad?, sencillamente, está bien. En ese momento accedí y fui y oré solamente de rodillas como ellos lo pedían, para no lastimar la conciencia de ellos. ¿Por qué? Porque mi objetivo no era lastimar la conciencia de ninguno de los que estaban ahí que me iban a escuchar, porque todos pensaban igual. Después llegó el momento, cuando yo ya pude conversar en otro momento, y mostrarles a ellos, ¿verdad? Porque la conciencia puede ser educada. con conocimiento, con información. Claro, ellos opinaban así porque eso era lo que conocían. Pero cuando llega más información, llega más luz y uno tiene la oportunidad de demostrarles que hay algo más que lo que ellos están pensando, entonces sus conciencias se abren y ellos mismos acceden. O sea, no, yo no necesito enojarme, patearlos, insultar y enojarme por cuestiones así. No, así es. Porque el amor tiene que llevarme a pensar en ellos. Yo podría haber dicho, no, ustedes están equivocados. Porque claro, yo decía, yo podría decir, yo tengo conocimiento de que tú estás mal. Pero en lugar de eso, tengo que pensar y decir, no, el amor me tiene que llevar a pensar primero en ellos. Si esto es importante para ellos, voy a buscar el momento adecuado para enseñarles. Y así fue. No hubo un conflicto, no se generó una situación ahí polémica, pero sirvió para después tener la oportunidad de mostrarles, ¿verdad?, que su punto de vista tal vez solo consideraba un aspecto, pero el amor nos llevó a actuar y nos debe llevar a actuar siempre con mucha prudencia. Siempre con prudencia. Muy bien. Ahí hay que tener un punto muy claro, ¿no? Que cuando tú decías, por ejemplo, cuando alguien entra recién a la iglesia, entra intentando buscar la verdad, la transformación que va a tener es todo un proceso, ¿no? Es un desarrollo. Por ejemplo, en los niños, cuando un niño nace, no vamos a ir directamente y le vamos a hacer caminar, ¿no? Es todo un proceso que cada persona tiene que pasar en esta vida espiritual. Uno nace y poco a poco tiene que ir aprendiendo y tiene que ir conociendo, ¿no? Y ya después, como decía el pastor, ellos voluntariamente van a aceptar la verdad, porque ellos poco a poco y paso a paso van a ir aprendiendo. Muy bien, es interesante. Y esto sobre la conciencia de cada uno. Algunos dicen, ¿no? Finalmente lo que yo hago, me pongo, como o decido, es mi problema, ¿no? No debería afectar al resto. ¿Esto es cierto? Obviamente no. Por eso es que la Biblia, tanto aquí en Romanos, ¿verdad?, que dice nadie vive para sí, nadie es una isla, en la vida cristiana no somos islas. Por eso, una vez más, el principio del amor que Pablo menciona en el 15, ¿no? Una vez más el amor. Es decir, el amor me tiene que llevar a pensar en el otro, otra vez este punto, ¿no? Nosotros no somos islas, lo que hacemos va a afectar al otro. Así que en lugar de pensar egoístamente, no, lo que yo pienso es lo único que interesa, el Señor quiere que yo piense en mi hermano. Que lo edifique al que lo construya a él, que lo ame, que me interese por él, que piense en él y que tenga cuidado incluso de mis acciones y de mis palabras, porque mis acciones pueden lastimar. Y aquí estamos hablando de cosas que pueden ser hasta buenas. Correcto. Sí, porque de eso estamos hablando, de cosas buenas que yo digo, no, pero si solo a Dios tengo que darle cuentas, no tienen mis hermanos que preocuparse, yo hago lo que yo quiero. No, aquí Pablo está diciendo con toda claridad que aun cosas buenas pueden ser motivo de tropiezo si yo no soy cuidadoso con aquellos, ¿verdad?, que son débiles en la fe, o sea, que tienen escrúpulos, que tienen una conciencia más delicada. Yo debo pensar en ellos y debo, ¿verdad?, pensar que si yo lo hago caer a él, en realidad estoy pecando contra el Señor. Muy bien, entonces, qué gran responsabilidad es ser cristiano. Por no es así nomás. ¿Qué dices, Fernando? Claro que sí, y es muy fuerte porque, la verdad, como dice Pastor, todas tus acciones, ¿no?, hasta tu dieta puede afectar, y toda la mente de con tu ejemplo puede afectar a muchas personas. Entonces, más aún, las cosas incorrectas. ¿Qué tal si una persona nueva, como decía Génesis, viene a la iglesia y te ve haciendo algo incorrecto? Entonces, va a traer ese ejemplo y va a decir, yo también puedo hacer entonces aquello. Y podemos ser nosotros culpables de descarriar a esa persona. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de nosotros, de primero, hemos conocido la palabra de Dios, de ser consecuentes, de tener esas actitudes, nuestras acciones, que todo englobe. Ahora, puede ser fácil actuar, porque en algún momento puede ser en la iglesia otra persona, pero en la casa otra. Entonces, ¿cómo romper eso, la actuación? Es solo estando con Cristo. Porque si tú estás al lado de Jesús, como resultado, tu vida va a cambiar. Tu forma de hablar, de responder, de actuar, ¿no? Entonces va a ir cambiando. Correcto. Y justamente había también un tema acerca de los días que usted hablaba, ¿no es cierto, Pastor? Los sábados, que bueno, por un lado eran también criticados por algunos, y algunos lo toman ahora, ¿no? Y dicen, inclusive el día sábado, tampoco ya deberíamos tomar en cuenta. ¿Qué nos puede decir? Bueno, algunos toman los versículos que está desde el 5 en adelante, 5 y 6 sobre todo, ¿no? Uh-huh. De que ya no deberíamos guardar el sábado. Y si alguien quiere guardar el sábado, dicen aquellos que creen que ya no. Está bien, dicen. Si quieres guardar el sábado, guárdalo. Si otro quiere guardar el domingo, Que lo guarde igual, ¿no? Porque ahí dice el que hace caso para el que hace caso un día para el Señor lo hace y el que no para el Señor no lo hace. Entonces, pero tenemos que otra vez ser cuidadosos. El texto no está mencionando específicamente sábados. El texto no está mencionando específicamente el día de reposo. Eso más bien sería un criterio externo y que pareciera que está tratando de ir en una dirección basada en prejuicios, no en lo que dice el texto. En realidad, el texto, si lo comparamos con otros versículos, aquí hay dos posibles respuestas a lo que Pablo puede estar tratando. Por un lado, puede estarse refiriendo, ¿verdad?, a aquellas fiestas ceremoniales que todavía el judaísmo imponía, ¿no?, en algunos cristianos. El judaísmo todavía tenía una influencia muy, muy fuerte en algunos. La iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles, judíos, pero también judíos, ¿no? Entonces había esta mezcla. Así que puede aquí haber una repercusión muy fuerte del judaísmo, ¿no? Y algunos todavía estaban participando de alguna de estas ceremonias judaicas, ¿sí? Y por tanto creían que tenían que hacerlo. Pablo sabía que ya todo esto no tenía el valor que ellos le daban, pero que Pablo sabía que con el tiempo ellos madurarían en la fe, aprenderían, comprenderían, ¿verdad? Y dejarían. O sea, esta es una cuestión de criterio pastoral. Hay cuestiones que no necesitamos forzarlas, se van dando naturalmente. A medida que la persona va creciendo, va madurando, va aprendiendo, entonces su capacidad de conocimiento va fortaleciéndose y va madurando. Y la otra posibilidad que también va de acuerdo con el contexto es que posiblemente habían discusiones con respecto a algunos días de ayunos. Unos querían comer algunos días, otros no. Así que, de acuerdo al contexto, hay una relación aquí de días con comida. También es muy posible que haya habido una discusión de eso. Lo que sí sabemos es que el texto no está hablando aquí del sábado. O sea, eso está claro. Decir que aquí es el sábado es una imposición al texto. Y sencillamente Pablo no está hablando de cuestiones de mandamiento, está hablando de opiniones. El versículo 1 lo dice, opiniones. Por eso sabemos que no se puede estar refiriendo a la ley de Dios, porque aquí está hablando de cuestiones que eran meras opiniones de hermanos que discutían de cosas que no necesitaban discutir. Muy bien, pastor. Gracias por aclararnos esto, porque realmente es un tema importante lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros con nuestro prójimo, ¿no?, con aquella persona que está cerca de nosotros, con aquel que viene por primera vez a la iglesia, con alguien que dice, muéstrame quién es Jesús, ¿no?, con tu familia, con tu hermano, con tu esposa, con tus padres, porque cada uno de ellos tenemos un grado de responsabilidad muy grande, ¿no? No te olvides algo, una vez alguien me decía, cuando tú camines, fíjate hacia atrás, siempre hay alguien que está mirándote, y eso es algo que se me quedó en la cabeza, y tenemos esa responsabilidad. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto, amigos. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, el último bloque también del Código Abierto de este año, pero tenemos más lecciones de Código Abierto para el próximo año también, querido amigo. Estamos en un tema muy lindo, realmente muchas lecciones que sacar, y bueno, vamos a dejar el tiempo con ustedes. ¿Algo más que les haya gustado de esta lección que hemos estudiado, ¿cómo podemos aplicar para nuestra vida, Fernando? Claro que sí, hay unas palabras que finales y va yendo, como estamos estudiando los tres últimos capítulos, en Romanos capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperian cayeron sobre mí. Y algo interesante porque debemos ayudar unos a otros, y es lo que nos dice el texto, ¿no? Algunas personas son más fuertes, es verdad, y debemos aconsejar, apoyarles a ellos para que puedan seguir creciendo en la fe en algún momento. Y esa es una de las palabras finales que da Pablo a los romanos, ¿no? Algunos hay fuertes en la iglesia, así es que apoyen a los débiles, ¿no? Ayúdenles para que no puedan caer. Y también llega a otras partes bendiciones que pronunció Pablo, de unidad, de esperanza, gozo y paz, deseándoles las mejores bendiciones. Entonces, todo esto engloba algo interesante, que Pablo estaba preocupado por Roma. Y lo mismo nos deja a nosotros, ¿no? Cómo nosotros también estamos preocupados. Y si estamos también en la iglesia, preocupándonos por el hermano que está débil, ayudándonos, hacemos unidad dentro de la iglesia o no, ¿no? Correcto. Génesis. Creo que el libro de Romanos ha sido de mucha bendición y creo que nos ha enseñado a que la vida cristiana, como dice el título, no tenemos que llevarla así simplemente, sino que es una responsabilidad grande que tenemos. A veces como jóvenes, cuando un adulto nos dice qué hacer, generalmente no escuchamos, ¿no? Pero si un joven cristiano es ejemplo para otros jóvenes cristianos, a veces es mucho más fácil, ¿no? Apoyarnos y poder testificar la palabra de Dios por medio de nuestra vida. Entonces, hacer que nosotros podamos trabajar por otros y no quedarnos solo con nosotros y vanagloriándonos por lo que conocemos a veces, ¿no? Sino poder ir con otros, mostrarles lo que sabemos y enseñarles paso a paso, ¿no? Tampoco hacerlo a la fuerza y creer que cuando le das la verdad a alguien, él de pronto ya lo va a aceptar, sino ir caminando en esta vida espiritual, en este conocimiento al lado de las personas que necesitan. Muy bien. En el capítulo 15 encontramos muchas cosas lindas, ¿no es cierto, pastor? Donde nos dice que debemos apoyarnos unos a otros, que seamos unánimes, viviendo como uno en Cristo Jesús, que tengamos paciencia, fortaleza, tenacidad, etcétera, etcétera. Qué lindas cosas que tenemos para hacer ahora de manera práctica como cristianos. Por supuesto que sí. Ahora, antes que se me vaya una idea, yo quería comentar, ir un poquito más adelante al capítulo 16, uh-huh, al versículo 17 y 18. Uh-huh. Es interesante esto de Pablo, porque Pablo es equilibrado. Mientras que nos dice aquí que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra conducta con los débiles en la fe, y que tenemos que sostenerlos y edificarlos, y tenemos que ayudarlos a crecer y amarlos y no pensar en nosotros mismos, en estos versículos, capítulo 16, versículo 17 y 18, Pablo es también muy celoso con respecto a aquellos que hacen daño a la verdadera doctrina. Correcto. Y por eso el versículo 17 dice aquí, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que desdicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y luego vienen otras declaraciones de Pablo que van de la mano con esta idea. Pablo es muy, muy celoso en cuanto a la verdadera fe. Él no quiere que nadie aparezca en la iglesia y haga daño, ¿verdad? Y quite los principios fundamentales de la fe, que es Cristo, que es su verdad, que son los principios que están allí. Es decir, mientras que por un lado tenemos que ayudar a edificar a aquellos que realmente son sinceros y están creciendo en la fe, tenemos que ser muy celosos para defender la verdad de aquellos que quieren hacer daño a la iglesia, de aquellas personas que tal vez no vienen con tantas muy buenas intenciones y quieren sacar personas o confundir personas para arrastrar discípulos detrás de sí. Así que en eso encontramos el equilibrio, ¿no? Mientras que por un lado Pablo dice, aquí y allá, sé muy cuidadoso, ¿verdad? Y sean muy cuidadosos con acá. Y apártense de aquellos que hacen daño a la fe. Así que este es un punto interesante para tomar en cuenta. Muy bien. Yo quería decir algo interesante y completando un poco acerca de eso. Es que la iglesia se mueve. La única regla de fe de la iglesia es la Biblia. Y yo creo que debe ser esa la única forma que podemos tener, tanto en las doctrinas o en todo. En el sentido de que puede llegar un caso cuando una persona nueva viene y dice, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, y viene a preguntarte, y tú puedes ser la conciencia tal vez de uno. Y decir, está bien que me ponga esta falda, o está bien que me ponga esta vestimenta, como sucedió en el caso, en el tiempo allá, cuando vivió Elena G. de White, en una autora de un libro, que es Testimonios para la Iglesia. Si dijéramos exactamente lo que tienen que hacer, nos mirarían para que los condujéramos nosotros, dice, en lugar de acudir directamente a Jesús o a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser fieles, dice, a nuestra conciencia, a no pretender ser la conciencia de otros. No podemos ser, sino que debemos más bien llevarles a la palabra de Dios. ¿Tienes alguna duda? ¿Es bueno? ¿Es aquello? ¿Es bueno? ¿Tengo que hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Tienes alguna duda? Ve a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está escrita. Así es que ella es la que te va a guiar en tu vida, en tu caminar, en tu vida cristiana, ¿no? Muy bien. Y en la última parte, ¿no?, de Romanos capítulo 16 para adelante, él termina, Pablo, con alabanza a Dios por ese pueblo maravilloso que estaba ahí, con luchas, como nosotros, ¿no? Pero Pablo les dice muchas cosas lindas. Bueno, ya estamos terminando el programa, se está yendo este año, ¿no? Como mensaje para de joven a joven, en este caso ustedes, ¿qué les dirían a todos los jóvenes que están ahí con luchas, igual que nosotros, y para que se tomen de la mano de Dios? Bueno, decirles a todos los jóvenes que estamos en un mundo lleno de pecado, ¿no? Aunque nosotros nos entreguemos a Dios, Satanás siempre va a estar ahí buscando hacernos caer. Pero es entonces en esos momentos donde cada joven, cada persona, cada niño, cada adulto tiene que agarrarse de la mano de Dios, ver a la cruz y decir que una persona murió por ti, ¿no? No le importó lo que hiciste, no le importa lo que vas a hacer, pero Él solo quiere que tú te entregues a Él, que mueras en el pecado y que vivas en lo que es su palabra y su obra. Muy bien. ¿Y tú, Fernando? Me agrada mucho lo que dice Génesis, porque me hace mención a un título de un libro que es interesante. Dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Entonces, me llama mucho la atención porque es verdad, tal vez algún joven está diciendo, tal vez yo pierdo el tiempo en la iglesia o no. No, yo te digo que te encuentres con Jesús, así como dijo Génesis. Un momento, estés con Él, camines con Él. Y ahora, más empezando el próximo año, el 2018, tú puedas empezar una nueva historia con Él. Pero al lado ya, escribiendo una nueva historia, una nueva hoja en blanco que Dios te está dando para escribir una historia, pero al lado de Jesús. Y caminar de victoria en victoria. Porque te digo que es la mejor manera para estar, es estar con Jesús, ¿no? Muy bien, pastor. Queremos dejar este minutito y algo más para que usted nos resuma, no solamente la lección de ahora, sino de todo esto que hemos estudiado en maravilloso libro, claro, de Romanos. Sí. La Biblia nos muestra aquí a un Salvador que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó para darnos garantía de victoria sobre las fuerzas del mal, que está ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Y el libro de Romanos nos habla de todos esos tres aspectos de Jesús y nos muestra que tú puedes ser salvo si tú crees en Él. Si tú todavía no aceptas a Cristo, toma la decisión. Acepta a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Dile al Señor, Señor, acéptame tal como soy. Él lo va a hacer porque por su gracia maravillosa, Él te está llamando a la salvación. Y si tú ya has aceptado a Jesús y estás caminando la vida cristiana, mira a Jesús. No te mires a ti, porque tú solamente vas a ver defectos. Mira a Cristo. Míralo a Él. Él es tu suficiente Salvador. Y cuando tú lo miras a Él, vas a descubrir que en Él hay fortaleza y fuerza para vivir la vida cristiana, para tener victoria sobre el poder del pecado y para estar así firmes hasta el día que Cristo vuelva por segunda vez. Que el Señor los bendiga y ha sido un estudio maravilloso. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha divina y plena. después de esa parte especial, tan linda, ¿no? Con un llamado al corazón, en un mensaje musical, ahora es el momento de hablar con Dios, ¿no? Y probablemente lo que tú estás sintiendo ahí, lo que estamos sintiendo, es el momento de expresarlo a Dios y decirle que nos acepte tal y como somos. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Amante Padre, muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado. En el libro de Romanos hemos encontrado a Jesús, oh Señor, y queremos pedirte que nos ayudes con tu Espíritu Santo a mirarlo solamente a Él. Si hay alguien, si hay alguna persona que nos está mirando en este momento, que está escuchando, que está mirando este programa y que todavía no ha aceptado a Jesús, Padre, por favor, que tu Espíritu Santo pueda llevarlo a los pies de Cristo. Que Él pueda rendir su vida a Él sabiendo que solo en Cristo hay salvación. Y aquellos que ya estamos caminando, Señor, esta vida cristiana, tómanos de la mano. Permite, oh Padre, que cada día podamos crecer y que podamos cada día reflejar el carácter de Jesús para mostrar a otros el Dios maravilloso que tú eres. Dios, gracias porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos alimenta. Gracias, Padre, por estos estudios que hemos estado realizando y permite que este siguiente año que se está acercando pueda ser, Señor, un año de crecimiento espiritual y de victorias en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección del día de hoy y también de este maravilloso estudio que hemos tenido acerca del libro de Romanos, Salvación solo por la fe. El próximo tenemos una nueva guía de estudio que titula Mayordomía, las motivaciones del corazón. Desde ya la invitación para todos ustedes para estudiar este tema también que va a ser apasionante de verdad. Génesis, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo y bueno, que tengas un lindo año 2018 también. Muchísimas gracias, Waldi, y que todos podamos empezar un año nuevo agarrados de la mano de Dios. Muy bien, Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias. Muchas por ser gracias. Parte ha sido un estudio maravilloso, realmente he aprendido bastante, he disfrutado mucho. Y bueno, espero que este 2018 traiga a todos grandes bendiciones espirituales y que podamos cada día estar más cerca del hogar, el cielo. Amén. Fernando, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias a ti por la invitación y nos vemos así al próximo año y a todos los amigos también. Feliz Navidad, un próspero año nuevo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús, ¿no? Muy bien. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Dios te bendiga muchísimo, camina con Él, se acerca un nuevo año lleno de desafíos y puedes ser más que vencedor si te tomas de la mano de Dios cada día. Bendiciones, un abrazo desde Código Abierto. Ese es el fin del programa del día de hoy. Dios te bendiga muchísimo.